Si lo haces sola, eres más valiente. Si llegas a tus objetivos únicamente por tus propios méritos, tu entorno va a cambiar su mirada hacia ti. La soledad, en algunos ámbitos, puede dar lugar a situaciones de transformación extraordinaria para algunas. ¡Qué valiente, qué poderosa, qué fuerte y qué persona más admirable! Lo ha hecho todo sola. El término sola tiene aquí una connotación positiva. Implica esfuerzos, determinación, afán, valor e impulso. Enfrentarse a las dificultades de la vida sin tener el apoyo de nadie más aparte que nosotras mismas crea admiración por parte de la colectividad. Vivimos en nuestros pisos cuyas paredes nos separan de los pisos de al lado y nos aíslan de los hogares limítrofes. A veces incluso compartimos piso con otras personas y nos encerramos en nuestra habitación que alquilamos, y nuestro espacio se reduce a un pequeño cuarto, y no queremos salir de ahí para tener que socializar con nuestro compañero de piso. En un edificio pueden haber muchos pisos, bien aislados, cuyas paredes separan tantos hogares, tantas familias que no saben nada las unas de las otras. Y la mayoría de las veces, tristemente, no quiere saber quién está al otro lado de la pared. El teletrabajo es la comodidad laboral del siglo XXI. Vivo y me encierro en mis cuatro paredes. No me relaciono con mi compañero y mi compañera de trabajo. No me intereso por los demás si no es a través de una pantalla o de una aplicación donde la gente hace de su vida un anuncio publicitario. Entonces vivimos entre comillas, y trabajamos en estas malditas cuatro paredes. Necesitamos también mantenernos en forma para poder seguir enseñando nuestra mejor superficialidad por las redes virtuales, ya que las redes reales van desapareciendo. Necesitamos hacer deporte y lo podemos hacer entre estas cuatro paredes. No necesitamos contacto con quien está al otro lado, con quien está fuera de nuestro hogar. ¿Es de verdad un hogar? ¿Es un hogar o es una prisión? La soledad se está adentrando en todas las generaciones de la sociedad. Los bebés tienen que aprender a estar solos desde el día que llegan al mundo. Tienen que dormir solos y no mal acostumbrarse a estar en brazos de las personas que los aman. Podría ser letal para su desarrollo emocional. Cuanto más vayan creciendo, se les dice que tienen que ser autónomos e independientes, que no necesiten a nadie que les ayude en sus tareas. Cuanto antes sepan estar solos y solas, antes se acostumbrarán a la soledad del siglo XXI. Se les sugiere encontrar pareja, pero no depender bajo ningún aspecto de ella. La fusión es mortal para el bienestar humano. También se les sugiere tener relaciones con la familia de origen y con un círculo de amistades, pero pueden estar disponibles solo fuera de sus horarios laborales y sus obligaciones extracurriculares. Si deciden tener hijos o hijas, que no se encariñen demasiado con su descendencia, porque su autonomía podría verse afectada irreparablemente. Y la historia se repite, una, muchas y varias veces, hasta que nos volvemos mayores, nostálgicos y solos. Nacemos para aprender a estar solos y morimos queriendo estar acompañados. Yo te acompaño es el título que he elegido para este tercer episodio de Por Saberte Libre Mujer. Doy la bienvenida a todas las personas oyentes, a las que se han aficionado a este programa y a los nuevos y las nuevas oyentes. Como sabéis, en Por Saberte Libre Mujer hablamos de maternidad, queriendo dar voz a las personas que se encargan y que cuidan de sus familias, que son en general las madres. Un programa radio para que todos y todas los que forman parte de la colectividad puedan escuchar, aprender y descubrir, porque muchos temas aquí son todavía, lo que es convertirse en madre. Porque sí, vivimos en una sociedad muy solitaria, encerrados y encerradas en nuestras habitaciones, en nuestros estudios, en nuestros pisos, como hacíamos cuando éramos adolescentes. Existo yo y lo que no es afín a mí no me interesa. Como si no fuera suficiente, cuando salimos de nuestras cuatro paredes, nos construimos una jaula burbuja que nos aísla mediante gafas de sol, auriculares de última generación y móvil a la mano. No vaya a ser que me pierda algo de la realidad virtual mientras estoy en la calle. No necesito relacionarme con otras personas porque la respuesta a todas mis dudas está en mi mano, en esta pantalla hipnotizadora. Dicho esto, Por Saberte Libre Mujer quiere tejer una red de vivencias y de experiencias reales a través de los relatos de los participantes para mantener viva la esperanza que las generaciones futuras sepan apreciar el valor del compartir humano. Como ya he dicho en los otros episodios, convertirse en madre es una transformación brutal que te hace cambiar tu escala de valores, que cambia tus prioridades en absoluto, que te transforma en una persona nueva. La nueva sensibilidad que se adquiere gestando, pariendo y o criando debería de ser un ejemplo admirable y no un aspecto infantilizado en la vida de las mujeres. Tejiendo red, acompañando, apoyando y sosteniendo, se hace la maternidad un momento más dulce, más amoroso y más llevadero. Porque no es verdad que tenemos que ser autosuficientes, no es verdad que no necesitamos la ayuda de nadie, no es verdad que si consigues todo por tu propia cuenta tienes más valor. El futuro está en la colectividad, el futuro está en hacer un paso atrás y dejar las manos libres de pantallas. Por Saberte Libre, Mujer. Y es así que empezamos nuestro tercer episodio de este programa. Hoy nuestra invitada se llama Noemí, una de las personas gracias a las cuales este podcast ha sido creado, ya que ha sido aquella que me ha hecho empezar a indagar sobre la literatura de la maternidad. Noemí ha sido mi formadora como doula, una persona muy linda y una gran profesional. Es un enorme placer tenerte aquí conmigo. Bienvenida, Noemí. Hola, muchas gracias. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Pues súper a gustito aquí contigo. Como te decía antes, es muy bonito para mí volver al lugar donde empezó mi formación como doula. Estoy muy nerviosa, como un miedo escénico, ¿no? Porque por primera vez soy yo preguntándote, pues eso, anécdotas, informaciones sobre tu vida. Y muy feliz, la verdad, muy feliz, muy emocionada de crear un tercer episodio con la persona que ha abierto mi camino sobre mi nueva pasión en mi vida, ¿vale? Entonces, si te parece, podemos empezar haciendo un poco un descubrimiento sobre tu persona. ¿Cómo te describiría antes de tu yo profesional, tu yo como madre, tu yo, Noemí, como mujer, como persona? Bueno, pues yo creo que siempre he sido una persona muy inquieta. Creo que la primera palabra es esa, inquieta, con ganas de aprender, curiosa, con ganas de estudiar, de saber, ¿no?, sobre tantas cosas, ¿no? Entonces, eso me lo han dado mucho los libros y los estudios. Y luego, por supuesto, me encanta la gente. Entonces, conocer a otras personas, he vivido en diferentes lugares, saber de esos lugares, cómo viven, distintas culturas, y siempre hacerlo con esa curiosidad, con esa mirada abierta, ¿no? Entonces, creo que eso siempre ha sido una parte de mí. Me ha gustado mucho estar también con jóvenes, cuando he sido profesora. Me ha gustado también estar con mayores, con todas las edades y las condiciones. La verdad que creo que es una parte mía que me encanta y que me define, porque sigo siendo así siempre, ¿no? Y eso. Entonces, bueno, pues llegué así a la maternidad, ¿no? Sí, con eso, como esta mirada curiosa, Sí. inquieta, con ganas de descubrir, y eso es algo que tenía desde la niñez, imagino, ¿no? Sí. Esa mirada. Y cuando, si tenemos que empezar a relatar la vida, pues eso puede durar años. Pero vamos a empezar cuando quisiste decidir cuáles iban a ser tus estudios universitarios. ¿Qué decidiste? Bueno, yo estudié ciencias puras. Yo estudié óptica y optometría, física. Ahora me acuerdo, es que se me había olvidado. Vale, sí. Y luego, fíjate, o sea, fíjate cuánto inquieta y curiosa soy, que he estudiado una carrera de ciencias, que la estudié, la terminé y me encantó. Y luego estudié una carrera de letras, porque estudié comunicación audiovisual, la empecé y la terminé. Entonces, para mí estaba unido todo por la fotografía, por la imagen, por el comunicar a través de la imagen. Entonces, eso sí lo sigo también teniendo como un hilo conductor. Y lo que pasa es que me faltaba la parte del cuidado. Siempre he sido muy, pues, de tener mejores amigas, mi hermana, que me llevo súper bien con ella. Entonces, siempre he tenido eso, como esas mejores amigas, ¿no? De confidencia, de intimidad. Entonces, pues como luego ha ido evolucionando mi profesión hasta ser doula, creo que esa parte es la que se ha recuperado, ¿no? Ya, pero Sí. qué curioso cómo empezar con, hasta yo ahora me he quedado como, ay, es verdad, se me había olvidado empezar con algo tan científico, aritmético, y luego pasar a la fotografía para luego llegar a esto. Y creo que es una vocación la tuya lo de ser doula, que ahora vamos a explicar lo que es, lo que comporta ser doula. Y es que me intriga mucho, me hace mucha curiosidad este empezar a estudiar las ciencias. O sea, Sí. cuando tú estabas en el bachillerato, ¿tenías como más interés en todo lo que era científico o era un poco de los dos? La verdad que a mí es que me interesa todo, todo. Además, yo creo que voy a estar estudiando toda la vida, todo me interesa y eso me hace también que tenga una perspectiva abierta con todo y creo que todo es útil y todo sirve. Entonces, también vendrá de mis padres, porque mi padre es matemático. Entonces mi familia son profesores, maestros y vienen de esa rama. Pero claro, yo luego tengo una parte pues más creativa, más simbólica, espiritual, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora con el tiempo y con la edad, pues yo creo que se ha podido como equilibrar todas mis partes. También la parte más científica, matemática, cuantitativa, pues nos sirve también para darnos mucha tierra, para darnos orden, para darnos claridad. O sea que perfecta, bienvenida, bienvenidas todas las partes. Qué interesante, qué interesante. Es que me quedo sorprendida porque se me había olvidado y era como, ay, la entiendes más, ¿no? Sobre la persona. Vale. Entonces, este ha sido un poco tus estudios y ahora cuando te has presentado has hablado de muchos viajes, ¿no? ¿Hay algún viaje que crees que ha sido más importante que otros, que te ha marcado más, que le tiene más Sí. cariño? Sí, sobre todo dos viajes. Uno que estuve viviendo en Argentina, entonces estuve allí en Buenos Aires, en las Villas Miserias, que son las zonas que están en la periferia, las zonas de situación, pues bueno, chabola y así, las Villas Miserias. Vale. Estuve allí trabajando de voluntaria y entonces eso me cambió mucho y el conocer Buenos Aires, hice amigos que aún tengo. Fue un momento para mí muy importante. También ser consciente del privilegio que tenemos, también ser consciente de las violencias que generan las grandes urbes, ¿no? Porque Buenos Aires es una urbe gigantesca. Y bueno, también de Argentina y de Buenos Aires me encanta la parte creativa e intelectual que tienen, ¿no? Que es una maravilla y psicológica. Y eso me cambió completamente. Estar además a tanta distancia, a tantos kilómetros, es como que te reseteas completamente. Te reseteas y ahí que tú hablas de la soledad al principio, yo ahí pude sentir bien la soledad y hacerme fuerte a través de eso, ¿no? Para luego seguir creciendo en el sostén y otros aspectos, ¿no? Pero sí, me fui totalmente sola allí, a ¿Y por qué Argentina. decidiste ir ahí? Me gustaba, me llamaba la atención, me parecía interesante y luego vi por qué, ¿no? Por todo esto que te cuento. Los siento cercanos también, siento que hay una cercanía, ¿no? Claro, porque tú eres de Granada y claro, el hecho de querer hacer una experiencia tan grande a otro continente, en otro hemisferio y en una metrópolis. Sí, Claro, exacto, es que es sí. totalmente otro ritmo de vida, otra cultura, otro todo. Y fíjate que luego nunca he vuelto a vivir en ciudad. Siempre vivo en campo y en cortijo desde entonces. Digo, me habrá quedado un poco el rollo raro de... Porque claro, una gran ciudad genera mucha violencia. Entonces, pues es muy triste. Y aunque yo luego me siento muy cómoda, ¿eh? Yo luego tomaba el metro, el autobús para llegar a Villa Miseria, tenía que hacer que estar casi, bueno, no sé si 1 hora o 2 para moverme, ¿no? En medios de transporte. No me siento ya incómoda con eso. Pero luego sí, luego después cuando he vuelto, no será casual, que ya siempre vivo, bueno, cerca de la naturaleza, ¿no? Ese fue un viaje muy importante para mí. Y luego otro viaje que hice a los campos de refugiados del Sahara en Argelia. Que ese fue mucho más corto, ¿no? En Argentina estuve 6 meses y en el Sahara estuve 1 semana. Que yo a veces digo, es increíble, o sea, en 1 semana cómo me cambió también todo. Y en ambos casos me di cuenta de eso, del privilegio que tenemos, del contexto, vas a la parte más esencial, ¿no? De la vida y bueno, y también ver, no sé, de los argentinos me gusta mucho su parte de nombrar lo que le ocurre, de validar las emociones, de nombrarla, de compartirla, eso me encanta. Y en la parte de los saharauis, la comunidad, toda el sostén que hay, la cohesión que hay en la comunidad. A pesar de ser una comunidad musulmana, la mujer tiene una fuerza y les tengo, bueno, un cariño. Luego he tenido también a un chavalito de Vacaciones en Paz, del programa de Vacaciones en Paz. Y de hecho luego eso, fíjate, luego eso me movió a la maternidad porque mi primera experiencia de maternidad real fue con él, fue con este niño, Mohamed. Y ya tenía yo mi pareja Silvio con la que tenemos 2 hijos ahora. Entonces fue esa nuestra primera experiencia. Tuvimos a este niño de acogida 2 veranos. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que funcionábamos bien como equipo, ¿no? Como una prueba. Sí, jo, estoy súper agradecida. No me da cosa porque es como, jo, si es que me ha dado tanto ese chaval. ¿Y cómo funciona este programa de acogida en verano? Pues eso se hace precisamente porque allí las temperaturas son muy altas en verano, entonces cada vez las familias pueden acoger a un niño o una niña saharaui durante los meses de verano. Vale, Sí, vale, vale, vale. así que solo tuvimos 2 años. Luego ya después, a partir de 12, no podía venir, o sea, él vino con 10 y con 11 años. Y ya con 11 años, cuando él vino, yo estaba ya embarazada de Alma. Y de hecho yo decía, hay que ver, él ha vivido todo, porque tenía una hermana, fíjate, tenía una hermana que también estaba embarazada, que era mucho más joven que yo, y le decía yo, tu hermana tiene que estar embarazada igual que yo, porque hablábamos así con su familia, y digo, la barriga, la barriga, sí, y ya estando con nosotros tuvo a su sobrinito, ¿no? Y digo, si ha nacido, tú has tenido que verle la barriga a tu hermana como yo, así, ¿no? Y él decía, no, no, no, no, allí no ver, no, nosotros, y digo, ¿Cómo jolín. no ve? No, dice que no, no, no sé, no, no, no sé. Como no, no. Y digo, jolín, y a mí me está viendo en verano, ¿no? Pues todo como muy, no sé qué aprendizaje se llevaría a él, que vino a la ecografía, que no, que veía todo, ¿no? Y que él decía que allí no, no sé, no sé por qué, si es porque lo consideraban pequeño, porque allí con más ropa, no lo sé, no lo sé. ¿Y en qué idioma hablabais? Era español, lo que pasa es que a él le costaba, Costaba. sí. Sabía Ah, qué poquito. bonita experiencia. ¿Y sigue teniendo contacto con este Sí, niño? ahora ya es un hombre. Claro. Da mucha cosita. Ahora Wow. estaba en el País Vasco, había vuelto y bueno, ahí van, ahí van. Qué bonito, qué bonito, pues mira. Vale. como, bueno, tú tienes un hijo y una hija, ¿no? Y vamos a pasar un poco a Noemí, madre, ¿no? Entonces, como sabemos, esta transformación en madre muchas veces viene de un llamado a la maternidad, ¿no? Si lo podemos llamar así, para algunas personas sí, para otras no, algunos más intensos, algunos menos intensos. ¿Cómo ha empezado tu camino a la maternidad? Entonces, claro, con esta acogida de este niño Mohamed, ¿cómo ha llegado la decisión de quiero ser madre? Quiero ser mujer y quiero ser madre. ¿Cómo empezó todo? Yo creo que mi respuesta es que desde siempre quería ser madre. O sea, era algo para mí totalmente obvio que quería ser madre. Y no un control claro sobre cuándo, ni con quién, ni cómo, eso no. Pero sí que quería. Entonces, prácticamente, no sé, no tengo una sensación tampoco de... En ese momento fue, ¿no? Con el hecho de adoptar a este niño, o sea, tenerlo de acogida en ese tiempo del verano, pues sí que con mi pareja Silvio, pues sí, ahí sí vimos, mira que se nos da bien trabajar juntos, ¿no? En esto, somos buen equipo. Y entonces, pues ahí sí. Y ya está, y ya ahí llegó Alma. qué bonito, ¿no? Saber que desde siempre yo he querido ser madre, porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Vamos a hablar de mi caso, yo no pensaba nada. Yo, no, es imposible. Yo me acuerdo un día despertarme y ¡tam! Algo se había encendido. Wow. ¿Sabes? Fue como, uy. Aquí pasa algo, ¿no? Qué interesante. De verdad, como muy animal, muy instintivo, muy físico, muy de cuerpo, de que tu cuerpo decía, quiero. Y la verdad, por ejemplo, en mi caso era que me interesaba más como el embarazo. Luego ya lo que venía después, no es que me daba igual, pero decía, bueno, eso ya se hace. Bueno, luego aprendes que no es exactamente así, ¿no? Pero tenía esta curiosidad, este misterio de hay un bebé que crece en tu barriga y eso, ¿no? Y sobre todo un poco con los tiempos que vivimos, muchas veces, en mi opinión, desafortunadamente, una mujer que quiere ser madre, pues eso se le tacha de quitarse la independencia, tanto personal como profesional, como económica, de todos los aspectos, como una manera de infantilizar una mujer, como ser madre, una vuelta al pasado. Y un poco el sentido de este programa, perdón, es devolver el auténtico valor a las madres, sobre todo en hoy en día que se las pone pues de lado, que se la no se aprecia todo lo que se hace, pues recordar a una mujer madre que es también una persona y que todo lo que hace, todo lo que logra, todo lo que siente, pues se debería de poner muchísimo más a la vista. Entonces, por eso que me gusta saber siempre de las personas que participan, pues, ¿cómo ha sido tu llamado, no? Porque es algo de eso, este instinto maternal, ¿cómo nace? Pues hay personas que, pues, que desde siempre yo sabía que quería ser madre, o desde la nada, o el reloj biológico, ¿no? Entonces, en este caso es como algo que siempre sabía, ¿no? Perfecto. Entonces, tu primera hija se llama Alma, ¿no? Alma, ¿cómo ha nacido? ¿Ha nacido en un entorno hospitalario? ¿Ha nacido en casa? ¿Cómo fue? Pues cuando llegó Alma, yo estaba trabajando de profesora de fotografía artística y me tocó en el embarazo en Almería. Luego nos fuimos en verano a Italia y luego en septiembre empezó otra vez el curso escolar y me tocó en Algeciras, en Cádiz. Oh. Entonces, cuando llegó el momento de dar a luz, bueno, esta niña ya ha viajado un montón, por eso te decía yo antes, es que va a ser una viajera. Ay, por eso, ¿no? Vale, sí, vale, bueno, vale. Esa es mi sensación, sí, porque sí. Ya sabes que siempre digo que en el embarazo tú puedes también, cuando tienes más de un embarazo, puedes comparar, ¿no? A posteriori, te puedes dar también signos, ¿no? Para saber, pistas, para saber cómo son esos bebés, a qué vienen, ¿no? Entonces, pues, yo en el embarazo de Alma me mudé un montón, en el delibero, ¿no? En el delibero fue concebido y parido en el mismo sitio, y Alma no. a lo mejor concebía en un sitio, paría en otra y en medio estuvo en otro tanto, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de dar a luz, pues yo estaba en Algeciras, de destino. Entonces Silvio y yo dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o nos volvemos a Granada? Porque también es un clásico. Aparte, nosotros acabamos de llegar a Algeciras, no es que lleváramos allí tiempo. Un clásico, pues yo me voy a París, donde yo conozco, ¿no? Donde tengo mi red, ¿no? Y entonces, como encontramos una casa junto al mar, súper bonita, súper alto confort, vamos, yo que digo, eso es alma, porque era todo súper guay, ¿no? Súper bonito, bello, y con unos cuadros de arte, ¿no? Así, wow. Sí, era así la casa. Y al lado del mar, y la mujer, la propietaria, nos dijo, bueno, tienes que quedarte todo el año, porque si no, pues no me interesa, ¿no? Y dijimos, venga, pues nos quedamos. Yo dije, pues nos quedamos. Y entonces nos quedamos allí. Y Alma nació en noviembre. O sea que, fíjate, o sea, fue en septiembre y octubre, ¿no? El tiempo que llevábamos allí. Entonces, como yo tenía el interés y la ganas de parir en casa o de probar a parir en casa, había leído ya un montón de libros, ¿no? Y tal. Y veía que esa era una opción posible. Pues bueno, miramos también en Granada, en la casa que teníamos en Granada, que era una nave industrial con laboratorio de fotografía y así, ¿no? De artistas. Y miramos también ahí las matronas de Ocean y todo, ¿no? Pero luego surgió quedarnos en Algeciras. Era como, no, nos quedamos aquí, estamos nuestro rollo nosotros, el mar. Era como, wow, si es que es súper guay, ¿no? Y entonces preguntamos allí a ver que si había alguien que acompañaba parto en casa. Entonces vino un chico, pero era con un maletín, y yo no me gustaba nada. Yo decía, ¿qué hace ese hombre con un maletín? O sea, un maletín es antiparto en casa, ¿dónde va con un maletín? Parece que me va a vender algo. No me gustó, no me gustó. Además, eso es como que embarazada está mucho más intuitiva, entonces no, no. Y yo iba a unas clases de preparación al parto con un matrón, y este matrón me encantaba, y me encanta, que es súper pijillo, con su cominilla, con todo, muy gaditano, muy bonito, muy gracioso. Y le decía, ay, pues, y al final le dijimos, ¿por qué no vienes tú? ¿Por qué no vienes tú a nuestra casa? Y él había estudiado en Inglaterra o Irlanda, y entonces pues había hecho prácticas allí de parto en casa, había estado en parto en casa, no lo había asistido él, digamos, sino como práctica, y le decía, ya verás que me convencéis, ya verás que no sé qué. Y entonces, un viernes me dijo, vale, ya está, ustedes, ya me he preparado, he buscado un equipo, he buscado personas que, o sea, compañeros, he buscado el equipo, ¿no? Médico, o sea, he buscado lo que yo necesito y he decidido que venga, que sí, que si surge bien y tal. Y entonces dije yo, vale, y ya está, y si no, pues vamos al hospital, ¿no? Entonces yo tenía como, sí, quiero probar el parto en casa, pero no tenía como una expectativa muy cerrada, muy clara, ni idealizada, ni siquiera, ¿eh? Wow. Eso es lo que quiero, no. Era como, igual, como te decía antes, una inquietud, una curiosidad, una apertura. Vale, pues vamos a ver, ¿no? Era esa actitud. Y entonces, pues si fue un viernes, el miércoles nació Alma. Entonces, imagínate la preparación, ¿no? La preparación era otra. Era una preparación amorosa, era una preparación de que si habíamos leído libros, de que habíamos estado, ¿no? Pero la decisión de cómo iban a hacer fue en muy poco, en nada de días, ¿no? Él vino con su compañero a ver la casa, creo, el sábado o el domingo, y ya el miércoles nació. Entonces, pues fue un parto regalo. Fue un regalo para mí, fue un tesoro valioso que todavía doy gracias, gracias, gracias, porque, claro, yo no me lo esperaba. No me lo esperaba, no tenía tantísimas ideas sobre cómo iba a ser o no. Entonces, recuerdo cuando nació Alma, que nació y dije, quiero hacer esto otra vez. Madre mía. Quiero hacer esto otra vez. Y seguidamente, que ya lo hablamos después, pero dije, y quiero que todas las mujeres puedan hacer esto, ¿no? Eso fue lo siguiente, ¿no? Quiero que todas puedan vivir esto. Lo cual no está exento de dolor, duda, impotencia en todo el proceso. O sea, yo además siempre en los dos partos que he vivido he gritado como una loca, se ha hecho cuando acaba esto, ¿cuánto le queda?, ¿no? Entonces, no, una cosa no quita la otra, ¿no? El que yo dijera, wow, esto es una maravilla, del subidón que me dio, no quiere decir que en el proceso no tuviera pues los altibajos de las contracciones, dolor y la desesperación también de cuánto le queda, ¿no? Pero para ser un primer parto, ahora con lo que sé, pues fue un parto regalo maravilloso, que creo que fueron unas 5 horas o así. Entonces, no sé, incluso si menos, realmente intensa. ¡Wow! Sí, hasta, fíjate, que teníamos una cámara allí puesta, olvidada de vídeo, Y justo grabó el plano cuando la niña salía, no sé, de lado, que no se ve ni siquiera el culo en primer plano, o sea, vamos, que fue... Bueno, o sea, fue como suerte, wow. Fue como suerte, magia y maravilla. Y una peculiaridad también es que Alma nació con mi pareja, su padre, Silvio, que la recogió, con el matrón este que os cuento, que es Joaquín, que lo adoro, y con su compañero, que se llama Campo, o sea, tres hombres. O sea, Alma nació con tres hombres, ¿no? Entonces eso también es... algo curioso y particular, ¿no? Y estoy súper agradecida porque me sentí súper respetada, ¿no? Eran amorosos, pero no se metían, se iban, no sé, eran, realmente estaban en su sitio, en presencia, muy respetuosa y muy amorosa. También creo que compartía con ellos, y sobre todo con Joaquín, con el matrón, esa curiosidad y ese no juicio, ¿no? De que él decía, pues ya está, si es que ustedes soy así, decía eso, wow. Ustedes soy así, si es que ustedes soy así, soy como ese estilo, ¿no? Como abierto, o como hippie, o como libre, no sé cómo lo que él quería decir, ¿no? Pero era como, ustedes son así, entonces él parte de así, ¿no? Eso quería decir él, ¿no? Y fue estupendo, la verdad, estoy súper agradecida. ¡Qué bonito! ¿Y no te sentías... o sea, tú te sentías segura pariendo con, bueno, Silvio claramente, pero dos hombres que te acompañaban, porque sí, sí. Es muy peculiar. Sí, muy segura, súper bien, sí, me sentía súper bien. Yo me sentí muy bien en todo momento, y de hecho luego él me dijo, yo estaba nervioso, y luego la cerveza que me tomé después, la mejor cerveza de mi vida, era un gracioso. Digo, pues yo no me has transmitido ningún nervio, de verdad que no, yo nunca sentí inseguridad ni nervios, también yo estaba en mi pelotazo de parto pariendo, claro, y ya bien, está, claro. ¿Sabes? Claro. Y surgió todo así, y ya está. Qué bonito. ¿Y después de cuántos años nació Líbero, tu segundo hijo? 4 años y 4 meses se lleva. Vale, y brevemente, porque ya sabemos que los relatos de parto pueden durar horas, fue aquí en Granada, ¿no? Acompañado por... Por las de Ocean, con Madrona. Sí, vale, que, son, vale. Que las quiero un montón también. Pues Líbero nació en Dilar, vale. También en casa, mis dos hijos nacieron en casa. La casa de Dilar era un cortijo, una casa pero en medio del campo, una choza, digo yo, este niño nació en un pesebre. Nació en una choza, pero bueno, tiene nada que ver con su hermana, no tiene nada que ver con su hermana en una casa súper guay, ¿no? Y el otro en una choza ahí, ¿no? Porque teníamos el techo de cañizo, en la habitación donde él nació, wow. era una cochera. Que le habían puesto un cañito, o sea, era una cosa. Todo lleno de alfombras porque el suelo era terrible. Entonces, bueno, nació con el fuego encendido porque era marzo, pero todavía hacía tiempo así, en Dilar, que hace fresquito. Y yo siempre digo eso, que Alma había nacido al lado del mar un día de lluvia y aire, porque allí hay mucho viento también, ¿no? En la zona de Cádiz, y Líbero era la tierra, montaña presente, ese fuego, ¿no? Digo, wow, era otra cosa, o sea, no tenía nada que ver, es que no tenía nada que ver, ni su embarazo, ni el parto, nada, por eso digo que el carácter se siente ya. Claro, ¿qué pasó con Líbero? Que yo ya era doula, yo ya había estado en parto, de hecho yo había acompañado incluso con él dentro, o sea, embarazada de él a un parto. Sí, compañeritos. Wow. Y entonces, claro, yo tenía muchísimas más expectativas, muchas más expectativas. Y de hecho, no solo las mías, también las de todas las mujeres que me rodeaban, ¿no? Había algunas mujeres que me decían, ay, tú vas a parir súper bien, ya verás, te vais súper bien. Y yo, no me digáis nada. No, me da un agobio, digo, no me digáis nada, por favor, dejadme parir como sea, por favor. Porque ya de por sí tengo mis propias expectativas. Claro. Positivas en este caso, pero son expectativas de cómo debe ser o cómo no debe ser para encima, ¿no? Eso, todo. Entonces estuve muy, sobre todo en la última parte del embarazo, muy a mi bola. No quería saber nada de nadie y con Alma, ¿no? Con Alma fui muy sociable, otra cosa. Me iba mucho al monte con alguna amiga, ¿no? Con la que yo sentía muy aliada, muy compañera, pero o sola por el monte todo el rato. Y cabreándome con la política, no nos cabre... y luego yo veo a mi hijo y digo, si es que es él, me pillaba unos rebotes con la política, que no es que no sea yo así, vale, un poco soy así, pero tanto, ese embarazo, entonces claro, me pasaron varias cosas, por un lado, bueno, las de Ocean estupenda, ahora digo, pero muy bien con ella. Primero tuve como una falsa alarma, que eso suele pasar en los siguientes partos, porque dices, ya estoy de parto, y luego puedes tener contracciones tipo parto un montón de tiempo. Entonces yo tuve una sensación de que ya estoy de parto y que va, nació como 15 días después. Entonces esa sensación de parto, llamé a las matronas, todo, y yo entré en eso que es, ¡ay, ya estoy en el parto! ¡Qué guay! Velita, música, no sé qué. Que yo ahora le digo a la mujer, ¡no hagáis eso! No hagáis eso porque entonces el parto dura 50 horas. O sea, tú mejor di, como hacían las parteras antiguas, que era evadir, que era cotillear, las parteras antiguas, iban a la mujer y le contaban los chismes. Los chismes para que se distrajera. Es decir, por favor, no pasa nada por distraerte, no pasa nada. O sea, no tienes que entrar, oh, ya estoy súper zen, venga, me voy al parto, porque eso luego se hace larguísimo. O, en este caso yo, no estaba de parto, no estaba de parto. También, cuando tienes segundo, te cuesta mucho soltar a la primera, en este caso. Entonces, me acuerdo que me dio como una cosa de llorar, de ¡ay, mi hija! Claro, ya pierde, o sea, hay algo que se despide, ¿no? Esa maternidad con esa niña, ya, con tu hijo o hija primero, pues ya era como iba a cambiar, ¿no? Entonces tuve que hacer como un pequeño duelo de despedida, de decir, ¡ay, ya no voy a tener lo mismo con Alma!, ¿no? Y es así. Entonces tuve una llorera, ¿no? Ahí en ese momento de creer que estaba de parto y tal, tuve una llorera. Ella se puso a toser y entonces me fui con ella, la abracé y ya está. Separaron las contracciones y se acabó. Y ya después parí 10 días o 15 días después. Y ahora le digo a las mujeres, tú ponte el test de la serie. Te pones a ver una serie. Si se te quitan las contracciones, no estabas de parto. Si puedes seguir la serie, no estás de parto. Si estás de parto, tienes que dejar la serie porque ya no puedes más. Pero es que entonces, pues la serie sería la distracción, ¿no? Pero es que si no, nos metemos enseguida en esa... Y lo sé porque me pasó por esa experiencia, ¿no? Entonces, ya nunca más. O sea, ya cuando tenía contracciones me ponía a ver series, me ponía a caminar, según la hora que fuera, ¿no? Me ponía a cualquier otra cosa que no fuera, ¡venga, ya estoy de parto! ¡Qué guay! ¿No? No. Entonces, cuando llegó el día del parto, pues ya sí, fue un parto más largo, de 10 horas, que las matronas me decían, parece un primero, no parece un segundo. Y yo, gracias, jolín, sí. Y yo decía, mi hermana parió en 10 minutos. Pero claro, luego mi hermana muy sabiamente me dijo, sí, pero tú decías, yo soy doula, no puedo hacer un parto de 10 minutos, tendré que disfrutarlo un poco. Digo, ya, claro, jolín, un poquillo, pero tampoco te ha pasado tanto, ¿no? A 10 horas. 10 horas, teniendo en cuenta que ya yo había dicho, esto ya es el parto, ya no puedo negar de ninguna de las formas que esto es el parto, porque solo puedo estar en el parto y en nada más, y el parto, no. Entonces, pues fue toda la noche, desde las 12 hasta las 10 de la mañana que nació, con el fuego encendido, muy bonito también, pero ahí tuve música cañera, que la madre decía, ¿pero qué música tiene? Como yo, ¿qué sé este niño que me tiene poseída? Y luego tuve algunos momentos muy espirituales también, sí, tuve momentos también de desesperación, de por qué, que acabe ya, y tuve momentos muy espirituales, muy bonitos. Estuve haciendo ejercicios con la voz, para que eso lo hago también cuando acompaño ahora, para abrir bien la garganta y tal, y me salieron y sentí una conexión con la montaña muy grande. O sea que sí, hubo momentos muy muy preciosos, valiosos y espirituales. Qué bonito. Que mi hijo es un guerrerillo, pero luego tiene su altar y con su Buda y está hecho un... Así que eso me costó un poco más y fue para mí eso, más desafiante ese parto. Pero también súper agradecida, gracias, porque también pienso que así puedo acompañar mejor, ¿no? Porque tengo otro matiz también, uh-huh. Tengo otro aprendizaje, ¿no? No solo que es guay, ¿no? Sino más matices, ¿no? Uh-huh. En lo que he vivido. Y muy bien, así que estoy muy contenta. Con mi vivencia, ¿no? Sí. Luego es muy bonito que relaciona, o sea, haces como conexión entre tu embarazo, el parto y la personalidad de tus hijos, ¿no? Porque siempre hay pues este conexiones. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. mamá, al curando, una nera curando, sacando toda la maleza, curando, una nera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, sa. Agradecemos a la madre tierra por todo lo que ella nos da. Entonces, pues con el nacimiento del libro tú ya eras doula, ¿no? Mm. Entonces, la palabra doula o doula en otros países es una palabra que todavía en España, en Europa en general, no se conoce mucho. El título que he elegido para este episodio es Yo te acompaño, justamente porque me gustaría... pues explicar a las personas que nos están escuchando quién es una doula, y no podía tener mejor ejemplo para mí que invitarte, ¿no? Entonces, después de haber sabido un poquito más sobre ti como persona, como mujer, como madre, tus partos siendo doula o todavía no siendo doula, ¿cómo llegaste al conocimiento de esta figura profesional? Porque eso, como no se conoce, ¿cómo llegó en tu vida la palabra doula? Llegó antes de estar embarazada. Llegó antes de estar embarazada a través de amigas que ya habían tenido su bebé. Tuve dos o tres amigas que las considero muy inspiración para mí, comadres muy preciosas, Vane, Aniche, varias amigas, Lorena, varias amigas que fueron justo antes madres, muy poquito antes, y ya sabía yo de esa figura a través de lectura y tal. Y cuando fuimos a Algeciras con Alma embarazada, yo busqué mi doula. Lo que pasa es que mi doula, Luz, estaba embarazada también, entonces no estuvo en mi parto, pero estuvo en el embarazo y en el posparto sí que estuvo acompañándome. Y como yo, cuando nació Alma, dije, esto quiero hacerlo otra vez, esto quiero que lo hagan, que lo vivan más mujeres, ¿no? Pues ahí fue cuando se despertó. Ahí sí fue un despertar. Ahí sí fue un llamado. La vocación. Entonces, sí, entonces lo hablé con Luz, con mi doula, y dije, ¿tú crees que yo podría? Y yo, hombre, pues claro. Y entonces, como luego nos fuimos a vivir a Italia, pues ya me formé allí como doula. De todas formas, yo luego, rebuscando en mi pasado y en mi historia, pienso que es algo que siempre de alguna manera inconsciente he tenido, porque cuando mi madre estaba embarazada de mi hermana, yo era su compañía de mi madre, porque mi madre había perdido a su madre, entonces era una madre sin madre, que ella dice también que eso también le permitió tomar sus propias decisiones, pero se sentía también sola. Entonces yo me acuerdo de estar viviendo eso, mi padre trabajaba fuera justo en el embarazo de mi hermana, y de estar mucho, y de hecho mi madre me lo ha dicho muchas veces, tú me hacías mucha compañía, tú me ayudabas en todo, tú estabas... Y yo decía, oye, era una mini doula, era una mini doula, con 2 años y medio que tenía, 2 años. Wow. Entonces eso se quedaría de imprinting, porque era como eso, ¿no? Mi madre ahí sola, y embarazada, y conmigo pequeñita, ¿no? Entonces yo creo que incluso algo se quedó. Sí, algo sí, se quedó en absoluto. Ahí. Mm. Qué bonito. Vale, entonces esta mini doula con 2 años y medio, ¿no? Luego pues ya tiene su doula en el primer embarazo. Y si tuviésemos que definir quién es, ¿no? Antes de qué hace, ¿quién es una doula? Porque a veces se confunde con una matrona, pero no es una matrona, no es una partera. ¿Qué es esta figura? Para mí es una persona que acompaña emocionalmente, que acompaña en los procesos de maternidad, en todos los procesos de maternidad, embarazo, parto, posparto, pero también en la pérdida perinatal, también en la búsqueda de bebé, ¿no? En todo lo que esté asociado con ese proceso. Y no solo acompaña a la madre, también a la pareja, también a la familia. Entonces, el cómo se hace es el no hacer, que es lo que siempre decimos, el no hacer. Y qué difícil definir esa sutileza, ¿no? Pero para mí es la presencia. Para mí es la presencia, es la escucha, es la apertura, es rellenar huecos, ¿no? Que puedan surgir, ¿no? En el parto se ve claro porque es como, uy, la madre hace un gestito con la boca de, ay, tiene el labio seco, voy a acercarle el agua, se le va a caer el sudor, ¿no? Pues eso extrapolado a todo el proceso de la maternidad, es ver qué necesita y estar muy abierta con un paso atrás para saber que lo que necesita cada mujer es diferente y que cada mujer es única y que lo que tú pienses no importa, que es solamente estar ahí de una manera neutral, ¿no? Creo que habrá tantas doulas también como mujeres somos, porque el carácter, el talante y el talento que tiene la persona en sí con sus propias experiencias se ponen más de manifiesto en este trabajo que en otros trabajos, obviamente. Entonces, por ejemplo, yo tuve el llamado a ser doula por una experiencia positiva, por el querer que las demás mujeres tuvieran esa experiencia positiva que yo había tenido, pero otras mujeres doulas, que también está bien, lo hacen desde la experiencia negativa, del no quiero que ninguna mujer pase por esto que yo he pasado. Entonces, bueno, son puntos de inicio distintos para acompañar. En cualquier caso, creo que siempre lo que busca la doula es la conexión, o lo que busca la mamá en la doula, la madre en la doula, es la conexión. Y entonces, pues, eso también va a partir mucho de la conexión, de la relación que haya entre esas dos mujeres. Entonces, yo puedo ser doula para algunas mujeres, no soy doula para todas, soy para las que ellas quieran que yo lo sea, ¿no? Y también de mi parte, ¿no? También, o sea, es mutuo, es una conexión mutua, un feeling mutuo, ¿no? No es despachar un documento, ¿no? Claro, no, gracias por explicarlo así, porque muchas veces no se entiende, ¿no? Porque no es un hacer, sino es que es un sentir. No es algo invisible, es un apoyo que necesitas, como es una de las transformaciones más grandes que puede vivir un ser humano, y hacerlo sola pues a veces cuesta, claro, y te sientes perdida, puede doler mucho. Entonces de verdad que necesitas, como tú dices en tu formación, este abrazo, ¿no? Que no sea tu madre de sangre, sino una persona con quien tienes una conexión, y esta conexión es un lazo invisible, no es algo que haces o te presentas con un maletín, ¿no? O un algo físico, objeto, son esta conexión es invisible que hace que puedas acompañar a una mujer. Una mujer embarazada o en la búsqueda, ¿no?, de un embarazo, ya está en un estado muy especial, que con palabras es muy difícil de explicar. De hecho, por eso que una doula, ¿cómo se explica? Muchas veces me preguntan, ¿pero es una psicóloga? No, no es una psicóloga, eso es de apoyo emocional. Entonces ya con el adjetivo emocional, las emociones, como no, muchas veces no sabemos identificarlas, reconocerlas, pues implica un trabajo enorme eso de convertirse en madre desde el punto de vista emocional. Un trabajo enorme y un trabajo, yo creo, imprescindible. Entonces, gracias porque lo has aclarado perfectamente de lo que es una doula, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma una doula? ¿Cómo fue tu formación en específico? Mi formación, yo me formé en Italia y, bueno, un poco nos iban dando, como decíamos antes, te dan dinámica, te dan recursos, te dan también conocimiento. Pero al final creo que lo más importante es eso, ¿sabes? Dar ese paso atrás y tener esa presencia. Y luego con la experiencia también vas viendo, te vas poniendo tú misma a prueba. Porque quizá incluso decir acompañamiento emocional es un límite, porque puede ser un acompañamiento práctico, puede ser un acompañamiento eso más tangible también. O sea, que no tiene por qué, ¿no? O sea, es como... es más a partir de esa conexión que decíamos al principio y de esa escucha y presencia plena. Entonces, ¿cómo me he formado yo? Sí, ha sido a través de muchos libros, pero ha sido también a través de la experiencia, ha sido a través de la humildad, del mirarme también y de mirar con compasión a otros y a mí misma, del saber autoescucharme, y como yo me sé autoescuchar y me sé validar a mí misma, pues intentas transmitir también eso, porque al final lo que hacemos acompañando es permitir que la persona se sienta sostenida, pero que vaya ella tomando su camino, sus decisiones, su poder personal, ¿no? Me gusta llamarlo así, que su poder personal esté en ella y esté bien nutrido. Entonces eso se hace también a través de un autocuidado, una autoescucha de tu brújula interna que te dice por aquí sí, por aquí no, ¿no? Entonces pues yo siempre digo, ¿no? Ve en una postura enraizada y equilibrada cuando vaya a una ecografía, ve con tu poder personal atenta y a ver qué, ¿no? Mantener ese poder personal es lo que creo que intentamos hacer la doula, acompañar eso, que la mujer tome sus propias decisiones, las que ella quiera. Nosotras no opinamos ni, ¿no? Creo que es fundamental. Ni tenemos un estilo concreto. Yo he acompañado a todo tipo de mujeres en todo tipo de cosas y de todo tipo de partos y todo tipo de lugares. O sea, no hay un estilo, no es un estilo hippie, no es un estilo natural, ni siquiera un estilo ni alternativo ni nada. O sea, cualquier persona puede tener una doula si existe esa doula perfecta para acompañar a esa persona, ¿no? Entonces, es algo que en realidad yo creo que a veces dicen, ¿qué necesidad hay? No es necesidad, es darte un gusto también, es darte un gusto, es darte una conexión, porque no la hay tanto a nivel social. Si la hubiese, si fuésemos tribu comunitaria donde todos estamos conectados, pues seguramente no existiría, pero lo que suple es esa función, es la función de sentir que te acompaña, ¿no? El logo que tengo yo, que me lo ha hecho Neila, que es otra súper querida, es la madre naturaleza, es la que está sosteniendo en realidad a la embarazada. Entonces, como si las doulas fuésemos, pues, como una encargadilla de la madre naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? Qué bonito verla, sí, sí. Sí, como los que trabajan con el Papá Noel. Y elfi, bueno. Sí, el elfo, no sé. Bueno, como si fuéramos la hadita de la madre naturaleza, pero en realidad estamos también a servicio todo el rato. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre cuando estamos dando, o sea, somos madre embarazada y dándolo? Estamos recordando el poder de la naturaleza, la supervivencia y la continuidad del ser humano, ¿no? De esta raza. Entonces se nos olvida porque la sociedad está enfocada a producir, a hacer, ¿no? A producir y a hacer. Pero entonces el recuerdo que nosotras damos cuando acompañamos es estamos aquí en la naturaleza, estamos en algo importante, en algo bonito, en algo espiritual también, en algo también muy sencillo, muy práctico, muy tierra, muy natural, tanto como comer o hacer caca, sí, sí, o sea, sí. En algo también que por otro lado... cualquier, o sea, yo me acuerdo cuando paría Alma, que claro, Silvio estaba súper emocionado, como llorando así, ¡ay, y los matrones también estábamos súper emocionados, yo, ¿qué les pasa? Pues solamente he dado a luz, una cosa normal, sucede cada día, ¿no? Porque yeah. Cuando tú estás dando a luz, sí, pero estás haciendo, o sea, no estás haciendo, estás recibiendo la vida que pasa a través de ti y ya está. Entonces, a la misma vez también algo muy sencillo, muy natural. Entonces es como el recuerdo, porque lo sencillo natural se nos olvida. Ya. Entonces es el recuerdo que hacemos. Lo sencillo y lo natural se nos olvida, es sí. Impresionante. Sí. Y lo que tú decías al principio de la soledad, ¿no? Por favor, no es justo que nadie esté solo. Si es una soledad elegida, porque tiene una función, estupendo. Eso, sí. Pero no es justo que tengas que estar en esa soledad, ¿no? Siempre para criar a un bebé hace falta una tribu entera. ¿Y por qué convertirnos en superheroína? Eso es una trampa. Es una trampa de la sociedad consumista, capitalista y productora que quiere que produzcamos. Que además eso no es nadie. Eso es como un ente ahí. Y realmente lo que queremos los seres humanos es conectar. Conectar unos con otros. Y sí. Ya está. Y para eso hay que saber dejarse sostener. Entonces, en este proceso en el que estamos dando a luz, no seamos superheroínas, vamos a dejarnos sostener, vamos a dejarnos acompañar, sea una doula, sea mi pareja, sea mi amiga, mi madre, las familias, por quien tú quieras, por con quien tú te sientas de verdad en libertad, que te sientas, eso que dicen ahora, personas vitamina, que te nutren, que te mantienen tu poder personal, sitúate en contextos donde te sientas respetada, donde te sientas cuidada. No solo en embarazo, ni en el parto, siempre, siempre. De no encerrarnos, ¿no?, en esta burbuja y de pensar, no, yo sola puedo más. Sola puedo más. Bueno, yo espero, bueno, ahora como madre todavía más, que las generaciones futuras, las cosas van cambiando, poner esta semillita, una de mis semillitas, pues este podcast. Y bueno, entonces, sí, tenemos un poco lo que es la figura, bueno, un poco, tenemos muy bien explicado, perdón, lo que es doula. Es emocionante escucharte hablar de eso, porque yo hice la formación contigo, pero claro, no tenía esta visión personal, ¿no?, de lo que es. Y cuando hablas, se nota toda la pasión, ¿no?, por tu trabajo, por tu profesión. Y yo creo que es fundamental, si una persona embarazada quiera elegir tener el gusto, el placer de una presencia, porque como lo has dicho tú, ¿qué hace una doula? A ver, ¿por qué siempre tenemos que centrar la atención en lo que se hace? ¿Vale? Es una presencia, porque una embarazada, pues que va, empieza. Lo primero que te dicen que hacer, ir al centro de salud, hablar con tu médico de cabecera que te dice, ¿cómo estás? Bien, mal. Toma esta vitamina, toma el yodio, no me acuerdo, sí. Estas cosas. Luego la ginecóloga, la matrona, como que son todas cosas que vas por máquinas, personas que rellenan un folio, que claramente, a ver, son personas, también te preguntan cómo están, cómo no estás, pero se limitan solo a, pues, tu salud física. Pero una embarazada sabemos que es todo un mundo. Yo lo veo como este momento misterioso. Tú no sabes lo que puede sentir una embarazada. Entonces, ¿cómo no va a necesitar a alguien que la escucha, que le proponga cosas, que es esta persona neutra, ¿no?, vestida de negro para que no resalte, sí, entre los otros colores que acompañan, ¿no? Entonces, pues, después de tu llamada, ¿no?, desde los 2 años y medio, de pequeñita, tu formación en Italia, tu lectura, eso sí, yo siempre tengo como la idea de ti, Noemí, que lees, que muchos libros, ¿no?, como nos dijiste en la formación. Y que soy súper miope, yo, no por caso. Yo leo muchísimo y sigo leyendo, soy una batista de los libros y soy súper miope, llevo lentillas, a ver si no veo nada. Ay, no lo sabía, sí, sí. No sabía de las lentillas, mira, no lo hubiese dicho. Menos mal que estudié óptica, que también me eso sirve, también he colocado lentillas. Todo, al final ves, todo cuadra, sí, todo cuadra. ¿Y cómo empezaste a trabajar de eso? Porque, por ejemplo, yo después de la formación, cuando lo comentaba con la mía, me decía, ¿ya vas a trabajar de eso? Ya siempre con esta connotación negativa, pero esto no sirve de nada, ¿no? ¿Esto cómo empezaste tú a trabajar de doula o empezar a tener experiencias, ¿no?, como doula, para quitar el término trabajar? Bueno, he hecho algunas prácticas en partos también. El primer parto que fui en Italia, que fue precioso, en una granja con burros, lejos de cualquier sitio. Y me dijo mi profe matrona, me dijo, vente aquí, que tú aquí estás bien. Y digo, bueno, allí nos fuimos acampados toda la familia con una tienda de campaña allí. La mujer, la quiero y todavía nos vemos, muy preciosa. Y eso, pues hice algunas prácticas, claro, por ejemplo, en parto, acompañando también a amigas, a un montón de amigas, y he acompañado en todo el proceso de la maternidad. Quizá lo primero que he hecho ha sido más bien los embarazos, ¿no? Vale. Los embarazos y luego algunos partos, ¿no? Y algunos pospartos también, ¿no? Vale, entonces un poco eso de una práctica con directamente el parto, y no tenías... miedo, curiosidad, como desde el minuto uno. No, yo siempre he ido para adelante, en plan, venga, vente, voy. Y además no solo voy, sino que engancho a mi pareja, que por suerte él viene a todos lados conmigo, que es un primo, gracias, gracias, porque tengo a este Silvio a mi lado. Que venga, papá, ya vamos, ¿no? Y además, el día que fue el parto, estaba mi madre en Italia con nosotros, fue en Italia, y le dejé una nota por debajo de la persiana a mi cuñado, lleva tú a mi madre al aeropuerto, que me voy a un parto. Que mi madre se tenía que ir al aeropuerto y ella que sola era un follón desde el cortijo, que estábamos en un lío. Muy interesante todo eso, es que son aventuras, es precioso. Sí, sí. Entonces, vivirlo como una aventura al final, ¿no? Y luego es abrirse al misterio también. Abrirse al misterio. Estamos viviendo el misterio, estamos viviendo la verdad. A mí me gusta acompañar en este proceso porque nos abrimos a una verdad, a un corazón abierto, a eso es lo que más me gusta. A un momento donde no hay sucedáneos, no hay superficialidades. Está la verdad sobre la mesa cuando tú estás embarazada, cuando estás pariendo, cuando estás en crianza, está la verdad ahí. Entonces está ese misterio de la vida que aún no sabemos y es abrazarlo, ¿no? Y decir, venga, pues lo que sea será. Y ya está, y me rodeo un poco, ¿no? Aquí de estas personas que sé que son amorosas. Es básicamente eso. Entonces, bueno, empezó así y luego, claro, luego pues ya he acompañado todo tipo de cosas, ¿no? También bastantes pérdidas y también búsqueda de bebé, ¿no? Lo que pasa es que lo que más he hecho, que no sé si me lo iba a preguntar después, lo que más he hecho, lo que más me han pedido ha sido la ceremonia de cierre o de despedida del parto, que es como un ritual de paso, ¿no? En el posparto. Entonces, eso es lo que yo no sé si he hecho 200 mujeres, porque perdí la cuenta, he hecho he acompañado un montón de esa envoltura que se hace con los fulares, con los rebozos mexicanos. Eso es lo que más he hecho, porque también pienso que cuando estamos en un trabajo de este tipo, en esta profesión, hay una parte de nosotras que pulsa, ¿no? Amorosa, y que quiere ofrecer y que quiere dar y dice, ah, quiero dar tal, tal, tal, ¿no? Tiene esa ilusión y esa pulsación, ¿no? Y hay que escuchar muy bien qué necesitan de ti, porque esto es tu dar, ¿no? Pero tú no puedes estar solo en tu dar, tienes que ver el recibir de los otros para que se equilibre. Entonces, ¿qué necesitan los demás? En Granada hoy, siglo XXI, ¿qué necesitan de mí las personas? ¿Qué ven las personas en mí? Porque no se lo voy a decir yo, tú lo que necesitas, eso no podemos, no sabemos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que me han llamado a mi puerta? Yo no he decidido, voy a hacer no sé cuántos cierres de parto, ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las personas en mí han visto que les venía bien eso, que yo les acompañase en eso, ¿no? Y entonces, pues claro, ya a partir de ahí he ido haciendo muchas más ceremonias, me viene de la fotografía el construir bien los espacios, las composiciones, cuidar todos los detalles, que haya belleza en mi sala, que haya belleza. Estamos aquí sentados, no lo estáis viendo, pero estamos tomando nuestro té verde en unos vasitos de unos colores preciosos con un bizcochito que ha traído Marí, casero, ¿no? Té verde con hierbabuena del jardín, ¿no? Y olores y sensaciones, ¿no? Para que esté el cuerpo cuidado, los sentidos cuidados. Entonces, para mí, cuando yo estoy en un taller, estoy en un encuentro, también individual o en pareja, pero sobre todo cuando acompaño a grupos, está todo cuidado. Si tú hicieras una foto desde el cielo, desde el universo, se ve que está todo cuidado, que están los cuatro elementos, que están unas figuras de maternidad que nos inspiran, que hay naturaleza, ¿no? Que hay plantitas, que hay flores, ¿no? Que hay velas, que hay caracolitas, que hay cositas que nos recuerdan a esa naturaleza, que nos sostienen, nos acompañan, que nos dan gusto, que nos dan olor, que nos dan sabor. ¿Por qué no, no? Entonces quizá eso es lo que también he hecho mucho y que se me ha pedido mucho hacer, ¿no? Es un gran gusto escucharte, de verdad, porque además yo ahora llevaba un año sin venir aquí y he llegado a casa y he dicho, wow, se me había olvidado y he venido muchas veces, ¿no? Y lo que se nota es el cuidado, ¿no? Y el cuidado. Y yo creo que eres cuidadosa tanto como persona como doula, porque una persona que no es cuidadosa no puede ser doula, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un poco este establecimiento de conexión, ¿no? Entonces tú, pues, tienes contacto con esta persona interesada y haces siempre las mismas actividades, las mismas tareas para conocer a esta persona. Tienes como un plan de acción, si se puede decir, si tenemos que un poco poner en práctica la tarea, o vamos a decir, se va un poco improvisando viendo las primeras conversaciones, lo que se necesita? ¿Cómo lo haces en general? Vale, como tengo mi parte de matemática, yo tengo mi programa, claro, tengo un programa de sesiones, entonces vale. Yo se lo presento a la mujer y la mujer ya me va diciendo, me interesa toda o me interesa parte o en una parte quiero hacer dos porque me profundizo más, ¿no? Y a veces no lo saben tampoco y lo vamos descubriendo juntas, entonces sí hay una estructura de la que parto, sí hay unos ejercicios de los que parto, una dinámica, pero luego, por supuesto, lo vamos sintiendo en el proceso. Algunas mujeres vienen acompañadas de su pareja en todo el proceso. Hay veces que no viene nunca la pareja y hay veces que la pareja viene, algunas sí, y otras no. Pero en cualquier caso, siempre es sentirlo. En realidad, creo que las embarazadas se aprovechan esa suerte que tienen de estar más abiertas, más intuitivas, más sensibles, pues pueden saber inmediatamente, prácticamente, si les funciona, si les funciona estar acompañadas por mí, cómo quieren o no. Luego ya se va caminando, ¿no? Se va caminando y se va viviendo el proceso. Y en cada sesión, yo lo hago por sesiones, entonces en cada sesión me gusta que haya una parte de hablar, una parte más o de escribir o creativa, de dibujar o tal. También depende de la mujer, porque claro, es lo que la mujer, con los recursos que se sienta más cómoda, ¿no? Si no se siente cómoda escribiendo, pues hacemos otra cosa, ¿no? Y luego, pero una parte más de hacer alguna actividad, ¿no? Y luego me gusta siempre una parte de relajación para entrar en otro estado, porque en realidad el embarazo ya está en otro estado, desde la concepción, está en un poquillo estado alterado de la conciencia, más despistadilla, más tal, porque te está abriendo al misterio, porque ya hay alguien, una personita que está ahí, que no eres solo tú, por eso digo que se sabe cómo es ya la persona, puedes saber un poquito cómo es, porque dices, estoy poseída, ¿no? Un poco, está alguien ahí, en fusión contigo, entonces tú ya vas escuchando eso y si escuchas y te abres, luego estás más abierta también en el parto, esa apertura que hay al misterio, entonces también es como que te vas habituando en el embarazo a esa apertura al misterio. Y en la crianza, por favor, no nos olvidemos del posparto, el posparto también, y también con la lactancia, estamos abiertas y fusionadas. Yo me acuerdo cuando dejé la lactancia con Alma, que fue mi primera vez que dejé la lactancia, claro, que dije, soy yo, he vuelto a ser yo. Porque claro, antes decíamos, la doula acompaña emociones, ya, pero acompaña también un cambio identitario muy grande, porque efectivamente luego volvemos a ser yo. En algunos sentidos te sientes tú otra vez, claro que sí, sea de cuerpo, sea por cosas, te sientes tú. Pero hay cosas que ya no vuelves a ser tú, porque eso es la vida. Entonces hay cosas que ya no vuelven, ¿no? Y hay siempre despedidas y hay siempre, ¿no? Entonces me gusta también pensar que con mi trabajo colaboro y aporto en la parte del ritual, de la ceremonia, de la transición para nombrarla, honrarla, darle ese nombre, darle esa visibilidad, decir, pones conciencia, decir, he cambiado, me he transformado. Por favor, voy a darle un espacio. Vamos, que un día, un ratillo, que sí, no, sí, ¿sabes? Sí, sí. No, pero tú dices, venga, en este tiempo, por eso creo que es lo que más hago casi, porque es como en este tiempo, en este espacio, digo, vale, le doy la bienvenida a mi nueva identidad sin olvidarme de toda mi otra identidad, sin olvidarme de mi parte mujer, ¿no? Que está ahí. Porque si no, parece que la identidad de madre hace ¡pam! Y nos aplasta. Por favor, no. Y nuestra parte mujer, vamos a darle, ¿no?, también ese espacio para que se den la mano, para que se equilibren, para que trabajen juntas. La madre y la mujer trabajen juntas, se den la mano, se ayuden. La mujer también, para que sepan cuidar y cuidarse. No nos olvidemos de cuidarnos nosotras, ¿no? El abrazo a la mujer madre es un abrazo a una misma. Cuando hacemos la despedida o la envoltura con los rebozos, es un abrazo a una misma. Tú estás envuelta en esos rebozos, estás como en una crisálida y estás... tan concentrada en ti, ¿no? Como en ti, ay, soy yo, me toco, estoy aquí, soy yo, está bien. Hay una criaturita por ahí, ¿no? Una personita, pero estoy yo, ¿no? Me gusta mucho la atención, el enfoque que pones en la importancia del ritual en todas tus sesiones. Y como has dicho, es algo presente en todas las dinámica que tú ofreces, ¿no? Haces, si recuerdo bien, también haces rituales cada estación, cambio de estación, ¿verdad? Sí. Y si quieres explicarlo un poquito, ¿en qué consisten? Sí, claro, nosotros ahora estamos aquí y no lo ven, pero yo tengo ahí la dama de baza, una vela encendida, una caracola, ¿no? La lavanda puesta ahí, una plumita que me encontré el otro día de aquí a aquí hay unos pájaros preciosos, maravillosos, tengo la suerte de vivir al lado de la naturaleza, ¿no? Entonces sí, todo está ahí, porque claro, porque esa conexión entre nosotros, los seres humanos, personitas, es también la conexión, como decía antes, con la madre naturaleza. Entonces es sentir otra vez, por eso hacemos estos rituales o ceremonias con los cambios de estación. Yo lo estoy haciendo en 8 celebraciones. Son los 4 cambios de estación, los 2 equinoccios y los 2 solsticios. El solsticio de verano es ya. Y luego las otras 4 son esos 4, y luego hay otras 4 que son a primero de mes, que vienen de la agricultura, de la siembra y la cosecha, pero luego se le ha dado también una perspectiva espiritual o religiosa. Entonces se ha utilizado tanto en las tradiciones celtas como luego en la tradición cristiana. Entonces San Juan viene del solsticio de verano y Lita en los celtas, o el 1 de noviembre son los santos, pero también es Samhain y también, ¿no? O sea, es siempre la ofrenda, es siempre algo más, ¿no? Son cuando hay cambios de luz, ¿no? Porque siempre son en las 4 y luego a la mitad de esas 4. Entonces, el solsticio de verano celebra el día más largo del año. Entonces, esa conexión. Las ceremonias que estoy haciendo ahora, pues las hago con el laberinto, que es un símbolo que me encanta. Sí. Entonces, viene la persona y normalmente puede tener un propósito o una intención, o no tenerla, descubrirla aquí, y coloca algo en el centro de ese laberinto, ¿no? Bueno, antes hacemos una visualización, lo preparamos, lo decoramos entre todas, ponemos los 4 elementos con las 4 direcciones y con las 4 estaciones alrededor del laberinto, y algo mágico, porque todos tenemos ese laberinto dentro. O sea, es como que todos entendemos así ese símbolo, súper fácil para... lo que simboliza es un transitar, una transformación en la que tú gira, llega a un lugar y luego sale y vuelve a salir, ¿no? Entonces, lo que hay en el centro puede ser dar la bienvenida a un bebé, que ya lo hemos hecho, puede ser despedir a un familiar fallecido, puede ser una separación, puede ser el tránsito de una enfermedad, una despedida del trabajo, una bienvenida a un trabajo, simplemente celebrar el cambio de estación, el proceso que cada cual esté viviendo. Y lo que me encanta de esa ceremonia es que son mixtas, y que hay todo, o sea, es una maravilla. O sea, había una vez que había una mujer embarazada, o sea, con el bebé pequeño, una pareja de unos 30 años con una bebé de un añito o dos, otra pareja de 20 años, mi hijo que tenía 8 y 12. ¡Ay, qué bonito! Entonces, ya voy, ¿no? Por 0 años, 2 años, 8 años, 13 años, unos jóvenes, una pareja chico y chica de 20 años, los de 30, yo que soy de los 40, de 40, mi pareja 50, otro hombre de 60. Incluso hemos tenido más. Entonces era como hombres y mujeres, niños y niñas, de todas las edades. Y entonces es verdaderamente una tribu. Es que lo parece, es que parece una tribu. Súper bonito. Cada persona acompaña amorosamente. Tú en la puerta puedes elegir a 2 personas que estén como centinelas, como guardianes de esa puerta, y que te están sosteniendo simbólicamente en tu transita del laberinto. Y el resto están, pues, haciendo música con el tambor, o puedes poner una canción también si te apetece más, o en silencio, como cada cual quiera. Pero es algo que también la gente le gusta, porque necesitamos una espiritualidad que no esté asociada a religión, que no esté asociada a dogmas, porque yo los dogmas me dan sarpullido. Entonces, no a dogmas, sino cosas relativas, y que tú, cada uno la vive personal, a su manera. O sea, eso tú lo vives cada uno a tu manera. No hay una manera de hacerlo, no hay una manera de vivirlo. Es simplemente conectar con el grupo y conectar con algo más. Eso es la espiritualidad para mí. Y siempre muy ligado a la naturaleza, que te devuelve tanto, que es tan fácil, tan sencillo. No te pide nada. Si es solo estar. Es solo estar ahí y darse amorcito uno a otro. No es nada más que eso. Entonces... también a veces pienso en esto que hablábamos del libro de Ryan Eisler, del Cali y la Espada, de las sociedades. Ella hace un recorrido por toda la historia y habla de las sociedades de colaboración y las sociedades de dominación-sumisión. Entonces ya no es hombre o mujer, no sé qué. No, es sociedades de colaboración y sociedades de dominación-sumisión. Ahora, evidentemente, estamos en dominación-sumisión como general, pero estamos unas cuantas personitas proponiendo la circularidad, la colaboración, él trabaja junta, él trabaja codo con codo. Yo todo lo que hago en círculo, todo lo que hago, estamos todas a la misma altura, todas mirándonos. No hay alguien que habla desde un púlpito, desde un estrado. No hay alguien que está más alto, ¿no? No, todas. Entonces, pienso, intento que esa sea una de mis aportaciones, de mi pequeña pieza de puzzle, de mi pequeña semillita, el trabajar por esa colaboración. Y eso que pretendo en todo lo que hago, también con mis amigas y con mi hijo y con mi familia, con todo, pues, en eso estamos trabajando. Maravilloso. No, de verdad, es maravilloso porque, bueno, el hecho de pedir a alguien que quiere venir a participar al programa es como un descubrimiento siempre, ¿no? De pensar a ti en el pasado, tus orígenes. Y hoy sobre todo lo veo muy emocionante porque veis como esta vocación de doula no se limita a soy este trabajo de 9 a 6 de la tarde. Yeah. A ver cómo pues esta intención, esta semillita de querer cambiar las cosas. Y el hecho de proponer rituales, que es verdad que puede sonar, ¡ay, qué hippie! Uy, viene pues, gente de todo tipo, ¿eh? Viene gente completamente normal, por favor. Yo sé, no sé si la normalidad existe, ¿vale? Ya, eso. Porque no existe, pero me estáis entendiendo. O sea, viene gente de todo tipo. Personas mayores, jóvenes, vestidas de todas las formas. Y eso es lo que más me encanta. Es súper democrático, ¿no? Yo no lo veo alternativo. Yo es que lo veo normal. Lo veo natural, lo veo lógico. Y se ha hecho desde siempre. Exacto. Se ha hecho desde siempre. Y lo que has dicho de ritual, asociarlo a una religión, bueno, la religión, bueno, los pilares de la religión católica están poco a poco pues desapareciendo, entonces es que el ser humano necesita esta espiritualidad, ¿vale? Entonces proponer rituales, ceremonias, yo me acuerdo cuando vine aquí a hacer la formación de la doula, que era entrar en esta habitación, bueno, con todos mis... mis cosas en la cabeza, todo súper desordenado, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Y cuando se acababa y hacíamos nuestro ritual de cierre, yo salía de esta habitación nueva. ¿No? Porque era justamente tomarse este tiempo y no es que te hacen un hechizo, brujerías. No, recuerdo, yo soy científica también. Era como, guau, me he tomado mi tiempo, he reflexionado, he conectado con otras personas y de verdad ha sido un regalo para mí y claro, para todas las personas que deciden hacer pues unas sesiones contigo, que sean pues lo que haces tú es eso, pues búsqueda del bebé, acompañamiento del embarazo, acompañamiento del parto, postparto, ¿vale? Y nada, para concluir me gustaría terminar con una curiosidad, porque claro, estaba hablando de acompañar, ¿no? Acompañar desde una posición neutra, y acompañar es recibir muchísimo. ¿Cómo haces tú para poder estar lo más neutra posible, lo más abierta posible y lo más vacía para poder recibir? ¿Vale? Porque yo creo que una figura que acompaña tiene que tener un cierto equilibrio emocional. Claro. ¿Cómo se consigue teniendo una profesión tan intensa? Pues fíjate que lo hemos hablado esta mañana, que yo me autorregulo caminando todas las mañanas junto al río, que tengo esa suerte, escuchando a los pájaros, meto los pies... acompañada de mi perro, que me acompaña él a mí, no yo a él. Y eso, por ejemplo, es una autorregulación súper importante para mí. Eso lo hago todos los días, ¿no? Y luego siempre está en autoescucha, no bajar la guardia, está en autoescucha, en autocuidado. Tengo muy buenas amigas, tengo muy buenas compañeras también, terapeutas, doulas, con las que puedo también confrontarme, ¿no? Conversar, reflexionar. Mi pareja también me apoya muchísimo. Y así es como me reequilibro, ¿no? Luego la sala, pues también, como te decía antes, tiene mucha apertura. Entonces lo que suceda, pues luego se da la sensación de que se limpia, ¿no? De que pasa por aquí, pero también no sostengo yo. O sea, el laberinto, sostiene el grupo también, sostenemos entre todas, ¿no? Lo que sea que pase. Y bueno, esta es una manera, ¿no? También escribo, también tengo yo mis cartas, saco mis cartas, siempre tengo mi propio ritual. Y luego me doy mucho espacio entre unas sesiones y otras, no tengo muchísima gente. partos no acompaño tantísimo, porque también, por ejemplo, para acompañar un parto y ponerme de guardia yo sola, puede ser un mes de guardia. Uh-huh. Guardia significa estar a media hora, no alejarte. Significa que está de guardia también mi pareja, por si se tiene que quedar con los niños a encargarse, o mis padres, los abuelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, parto, acompaño 2 o 3 partos al año, no hago más, ¿no? Los que surgen, los que uh-huh. fluyen, para poder estar en esa presencia, ¿no? Y los acompañamientos de embarazo, ahora sí tengo más personas, ¿no? Más mujeres, algunas vienen solas y otras en pareja, y ahí sí tengo más. Y los grupos, pues también voy teniendo mis grupos, pero les voy dando como un aire entre uno y otro, ¿no? Para que pueda respirar también. Y yo misma, ¿no? Claro. Pueda tener ese espacio, ¿no? Para de reequilibrio, de recentrarme, de volver a mí, de autoescucha. Si hay alguna persona también que me está suponiendo más desafío, pues ver por qué. Porque me supone un desafío esta persona, que me está suponiendo, ¿no? Con algunas personas fluye un montón y es súper fácil, y con otras pues tienes que ponerte más tú a prueba, aprender también muchas cosas, ¿no? Son personas maestras también, y en el camino, ¿no? De acompañar, de aceptar, de sentir ese sentido por lo que estás haciendo. Es fundamental, yo creo, para el ser humano, tener el sentido y la conexión. Ahora estoy haciendo una formación para acompañar también a personas en final de vida. Estamos en un grupo que se llama Grupo de Acompañamiento Espiritual Laico. Y es que también existe la duda de la muerte. No es tan raro, porque son procesos que tienen similitudes de misterio, ¿no? Y estoy también leyendo un montón, y leí el otro día esto, ¿no? Que la persona también, cuando se va, o aunque esté enferma a final de vida, sigue teniendo necesidad de sentido de la vida y de conexión con otras personas hasta el último momento, porque es que así somos los humanos. Entonces también ahí ahora estoy también aprendiendo de eso, y luego me doy cuenta que es súper parecido a los partos y a todo. Sí. Bueno, con todas sus diferencias, ¿no? De dolor, etcétera, de enfermedad, a veces de debilitamiento, pero donde está, bueno, el principio es... Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un regalo volver a escucharte. Llevaba mucho tiempo sin poder escucharte hablar de estos temas. Muchas gracias por haber venido aquí, por haber quitado todas las dudas sobre quién es y qué hace o qué no hace una doula. Pero sobre todo, lo que más me ha gustado son todas tus reflexiones sobre lo que es el sentido del camino del ser humano en la vida. Pues que siempre es muy bonito escucharte. Muchas gracias. Y espero que haya ayudado a todas las personas que nos han escuchado a poder parar, dejar de hacer y quizás pues querer empezar un nuevo camino de otra manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, encantada. Me encanta lo que estás haciendo. Estoy disfrutando mucho. Gracias. Y lo he disfrutado mucho. Muchas gracias, Mari. Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho, pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vertigo